aquel dolor. Sueño invencible que alumbra las noches oscuras. Boquita traviesa, ojillos de rock and roll. Príncipe de la locura, tantos galones y de nada me sirvió. Princesa de la alegría, ven a calmar este corazón que está pidiendo a gritos una salvación. Haremos el amor en el jardín, bailaremos borrachos de anís, desnudos bajo un cielo que muera por ti. Vagué mucho tiempo por los caminos del desastre, hice un viaje hacia ningún lugar. Pagué el billete con sangre, mañana lo sabrás. Próxima parada, eternidad. Haremos el amor en el jardín, bailaremos borrachos de anís, desnudos bajo un cielo que muera. Nuevo lo cuidan.